Bueno, estamos con Diego Mamani. Diego, te veíamos jugar en un gran encuentro. Sabemos que venía del ascenso y bueno, se han conformado, mejor dicho, un buen plantel con las incorporaciones. Hemos anotado a Arce, Pistones, Ortiz, bueno, y Jorge Arevalero, entre varios que se sumaron. Sí, eso es lo lindo del trabajo del año pasado, del ascenso que hicimos los pibes y que se sumen jugadores como categoría de la que nombraste. Le sirve al club, le sirve a los chicos que siguen aprendiendo. Así que sí, esta es la idea, estar en la conversación de arriba. Así que vamos por buen camino. Te vimos en un nuevo puesto ahora, ¿no? Y sí, hay que... En el primer tiempo. Primer tiempo atrás y en el segundo volviste a tu puesto original, o al menos el que jugaste en el ascenso. Hay que buscar el lugar ahí donde quiera el técnico. Estamos para ayudar. Por más que juguemos ahí en la mitad, hay dos muy buenos jugadores ahora. Me tocó jugar atrás, pero bueno, se deja lo que se pueda dentro de la cancha, todo por el Deportivo. Ahora, punteros, invictos, dos partidos jugados, dos partidos ganados. ¿Para qué está el Garrobal? Y queremos entrar en lo de arriba, queremos estar en la conversación, por eso es como te decía antes. Es lindo lo que hicieron los chicos el año pasado y afrontar ahora con buenos jugadores también que se sumaron. Tratar de que el Garrobal se puedan hablar en la liga. Genial, Diego, muchas gracias. Muchas gracias a vos.